Bien, estamos con Fabián Domínguez, el responsable, digamos, junto con Alberto López Camelo, de esta cosa tan linda que acaba de suceder aquí en el Gumón. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan la gente de la radio, la gente de Farco? La verdad, saliendo el sol, y saliendo el sol también para los derechos humanos, porque se acaba de terminar el Festival Internacional, y bueno, se invitaron y podemos mostrar la producción que hacemos con chicos de colegio secundario, así que un muy buen día. Bueno, felicitaciones, porque realmente fue muy emotivo, muy lindo ver tantos chicos, ¿no? Que es importante, obviamente, vos me lo decías recién. Es muy importante porque además ellos están contando las violaciones a derechos humanos que han existido y que existen actualmente, porque hoy hemos tenido un panorama amplio, material sobre trabajo infantil hecho por los mismos chicos, chicos que filman a sus propios compañeros que desde los 10 años están trabajando, o documentales sobre Malvinas, y cómo esas heridas todavía siguen abiertas, o ese hallazgo, la verdad, impresionante, sobre los militares que no quisieron reprimir, que es Los Hijos de San Martín, un documental hecho por gente de San Miguel que es muy bueno. Y en el caso nuestro llevamos un caso de Gatillo Fácil, donde no contamos el caso de Gatillo Fácil, sino que contamos la militancia de Sonia Colman, que es la que es asesinada por un policía en un hecho, entre comillas, accidental. Y digamos, esto, ¿a qué lo asimilás vos, todos estos logros en tema de derechos humanos, ¿no? Que, bueno, obviamente ustedes también son parte para que esto vaya aprendiendo de a poco. Hay, evidentemente, un cuerpo de docentes nuevo que intenta renovar la educación. Hay avidez por parte de los pibes de que se le den importancia a estos temas, que se les enseñen cosas que no siempre el currículum, el diseño curricular lo contempla, o si lo contempla los docentes no lo entienden, y los pibes están pidiendo esto. Entonces, cuando uno tira esa propuesta, ellos inmediatamente se suman y son muy creativos a la hora de trabajar. De hecho, nosotros no íbamos a trabajar el caso de Sonia Colman, había otra cuestión, pero ellos mismos planteaban que en Delviso se está escribiendo Benítez asesino, es justicia para Sonia Colman. ¿Quién es Sonia Colman? Y empezamos a investigar y descubrimos una historia que nosotros mismos estamos impactados de todo lo que había detrás, a tal punto que las hijas de Sonia habían estudiado en la misma escuela donde estamos haciendo la investigación. Y un detalle que no aparece en el documental, pero es bueno decirlo, en el horario nocturno, en la media 4 de Delviso, también estudió el asesino de Sonia Colman. Ahí terminó el secundario para ser oficial de la bonaerense. Bien, todo esto muy lindo, van a seguir, supongo. Ya hay dos proyectos en marcha, porque yo trabajo fundamentalmente con escuelas de Pilar, y dentro de Pilar, Delviso en particular, y el proyecto que estamos teniendo es en la vieja escuela 10 de Delviso, la 24, que vamos a contar la historia de la Argentina, los últimos 30 años de la historia argentina, 40 años de la historia argentina, desde el barrio Pinazo, donde tenemos veteranos de guerra, donde tenemos fusilados en las calles durante la dictadura, donde tenemos arroyos contaminados, fábricas cerradas, desocupados, pobreza, desnutrición infantil, drogadicción. O sea, eso que ha impactado en la Argentina a lo largo de los últimos 30, 40 años, el barrio Pinazo lo sintetiza de una manera espectacular, y después de 3 meses de discusión con los chicos, con distintos temas, se optó votaron ellos mismos por esta cuestión, así que eso se decidió hace 10 días y la semana que viene ya empezaremos con las primeras entrevistas. Bien, ¿ya tramitó el pasaporte? No, pasaporte por lo pronto, aunque me ofrecí, me dijeron que no. El documental Gatillo Navideño ayer partió a Roma, al festival de... Ah, ya ayer. Ayer fue la gente de la Comisión de la Memoria, llevó 4 documentales, entre ellos Gatillo Navideño, al Festival de Cine y Juventud. Y bueno, me ofrecí a llevarlo, pero me dijeron que ya tenían un encargado, así que bueno, vaya nuestro documental. Y no, seguramente habrá otra oportunidad. Ya nos estaban diciendo que hay posibilidad de que invite a Gatillo a un festival en La Plata. Eso no está confirmado, pero bueno, ustedes lo tienen como primicia. Faltaría ajustar un par de detalles, pero en 10 días se vería si sí o si no, pero es más que sí. Bien, Fabián, por último, pero acá en los pagos nuestros, mucho más cerca que Italia, también ayer se recibieron una mención, digo, como para tener un poquito más de fuerza, ¿no? Seguir con esto. Es una cosa increíble, ¿no? Porque ayer la Universidad de General Sarmiento, en un acto, hizo 2 cosas a la vez. Por un lado, generó, o por lo menos presentó en sociedad, el nodo de producciones televisivas, presentó el estudio de televisión nuevo, que antes en uno. La inauguración de un centro de una sala de filmación. Ya tienen para la carrera, pero esto es para armar los programas televisivos, porque a partir de ahora va a haber un nodo de producción televisiva para la televisión digital abierta, productos hechos en la región. Pero antes de esto, se premiaron al concurso que habían convocado el año pasado de cortos en ficción y en documental. Y en ese sentido, bueno, en el área de documental, Gatillo Navideño obtuvo una mención. Así que una satisfacción para los pibes, compitiendo ya no una cuestión infantil o adolescente, sino que son documentales profesionales, obtuvieron una mención. Y el primer premio lo obtuvo Fusilados en Derviso, que es una producción de las mismas características que Gatillo, con chicos de la Escuela Media 4, con ellos lo filmamos, con ellos investigamos, con ellos hicimos la producción y finalmente terminaron siendo premiados. Es la historia de una especie de Noche de los Lápices ocurrida en Delvisos. Tres chicos secuestrados en Capital Federal, estudiantes de Nacional Buenos Aires, integrantes de la UES, un mes en cautiverio y fusilados finalmente en Delviso, una historia oculta que conocían muy pocos en el barrio, en Delviso en sí, pero fuimos al barrio y ahí sí que rescatamos memoria de gente que había visto los cadáveres y que sabían la historia. Así que pudimos redondear eso. Así que doble premiación para ellos y para nosotros los docentes que participamos es importante, porque los que trabajamos con este tipo de documentales, por lo menos en la región, hemos formado un centro de estudios, el 6, y cada uno aporta su cuota de arena, ya sea en la luz, en el sonido, en el manejo de cámara, en la edición, o por ahí simplemente dando una charla de cómo se hace una entrevista. El equipo, ahí somos 10 personas, 10 docentes de distintas áreas, y cada proyecto allá vamos para acompañar a los chicos, que son los que se encargan de las investigaciones. Fabián Domínguez, bueno, a seguir y muchas gracias. Muchas gracias a vos.